Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza, te haces vida. Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Ainhoa. Sí, sí. Sí, no me he cambiado el nombre, ¿eh? A pesar del parón que hemos hecho de un año. Más de un año. Sí, sí. Pero no me cambio de nombre. Pues estamos en el programa número 44 de Alegría Libertaria, como si fuera ayer. El programa que da nombre a nuestra radio, precisamente, Alegría Libertaria. El primer programa que hicimos. Sí, es un programa de reflexión y, bueno, intentamos saber si con las cosas que vamos contando en este programa, pues, no sé, a la gente se le ocurren otras cosas. Sí, por lo menos se toma un vermú, cualquiera sabe. Bueno, pero antes vamos a saludar a la gente que nos estáis escuchando desde las ondas de Radio Topo de Zaragoza. Desde la que huelga radio, desde la ciudad monstruo, México. Radio Comunitaria Lengua Libre, desde la cuenca de Casaballe, Uruguay. Radio La Conquista del Pan, desde la región argentina al mundo. Bueno, de alguna otra radio que no sabemos, pues, si no, nos contáis. Y a toda la gente que nos estáis escuchando. Hemos hecho un saludo minimalista. Ya poco a poco iremos incluyendo otra vez. Bueno, a ver si vamos en, sí, a ver si vamos reenganchando con esta ya frecuencia fija y de tiempo fijo también, de máximo una hora, un programa por semana, más otras cosas que a lo mejor van surgiendo sobre la marcha, sí. Que nunca se sabe. Nunca. Y vamos a saludaros a toda la gente que nos estáis escuchando desde nuestro iVoox, iVoox, desde archive.org, o archive, no sé cómo se dice este. Archive, bueno, archive. A ver, si lo digo en inglés nadie va a saber dónde es, el archive.org. Archive y, con V, ¿eh? Por supuesto, desde nuestra web alegrialibertaria.org, donde están las fichas completas de cada programa, enlaces y todo eso, ¿no? Y tenemos que retomar donde lo dejamos en su momento, cuando tuve el problemilla, ¿sí?, médico. ¿Eso no fue antes? Vamos a retomarlo donde teníamos preparado este programa que queríamos compartiros, que era de antes. De antes. Fijaos, de antes, ¿no? Sí, sí, del tiempo de hacia el pasado. Os traemos un debate que tuvimos hace un tiempo en el programa Aupa Compas de Zintzilik Irratia, de Orereta, Guipúzcoa, con Gato y Perro, nuestros compas. Gato y Perro, qué buenos momentos pasamos, tanto ahí en la radio como otras cosas que hicimos juntas. Sí, también recordamos que en ese momento teníamos un debate muy activo sobre la organización, organizaciones anarquistas, y que ahora, pues bueno, ahora estamos en otro momento de anarquismo y menos organización, pero bueno, eso ya. Sí, es un programa que hicimos en directo allá en Orereta, en Guipúzcoa. Y aunque ya han pasado varios años, no sé cuántos exactamente, porque entonces estábamos en Alegría viviendo, ahora ya no vivimos en Alegría. Pues tal vez casi 7 años, pues sí. No, menos. No eran tantos. Si traje yo una botella de aguardiente. Y de cuando estuvimos en Ecuador. Ella, y no la vimos entonces, o sea. Sí, pero en Ecuador no estuvimos hace tanto. Hace 7 años. Qué va. No pasa tanto tiempo. Bueno, entonces, aunque haya pasado ese tiempo, pensamos que sigue siendo interesante el debate para el momento actual. De hecho, algunos debates que teníamos en ese momento se han retomado por las circunstancias que se van conociendo, que en aquel momento no se conocían tanto, sobre la situación de CNT-CIN, CNT-IT, y etcétera. Aunque no entramos directamente en eso, pero sí está presente en el debate. Gracias al aguardiente, pues veréis que en el programa, personalmente, yo me equivoqué en alguna fecha y eso, pero bueno, da igual porque ya sabéis que más o menos 2 o 3 años bueno, arriba, son cosas abajo, del directo, lo que sea. Cosas, sí, del directo. Primero, antes de entrar en el debate, escucharemos un tema de Leo Ferré, Les Anarquistes. Bueno, no sé yo francés, no sé cómo se dice. Sí, da igual, pero es un tema de la gente que está en o lo que se llama ahora Reino de España, Estado Español, Península Ibérica o lo que sea, y va a Francia a luchar en contra de los fascistas y, bueno, pues un homenaje a toda esa gente, que mucha gente, tenemos familia que estuvo allí luchando. Pues un homenaje a ellos y ellas. Y hacia la mitad del debate, para daros un descanso y reflexionar, podréis escuchar Rebelde con Causa, del Noi del Sucre. Ah, yeah. Hicimos un programa bonito del Noy del Sucre. Sí, Por de ahí Leo Ferré anda. también. Sí, en alegrialibertaria.org tenéis otros programas que están relacionados, tanto estos de música de Leo Ferré o de Noy del Sucre, como de reflexión sobre el libro de la historia o las historias que hicimos el anterior a este Ya, allá programa. alguien habló de eso, no sé Sí, si te sí, das sí, cuenta. sí. Alguien habló de lo necesario que era el tema de la memoria y de la historia y todo Sí, eso. sí. Probablemente eras tú. No, no, No. no, no. Y también uno de literatura, porque ahí hablamos de la Revolución Cantonal y en el programa que hicimos sobre de cantón en cantón, con, bueno, nos contamos más del Mr. Wit en el cantón. Y si entráis en alegrialibertaria.org, pues ahí podéis ver cómo profundizar en algunos temas, también en algún otro debate planteado por Gato de acá. Bueno, ahí os dejamos. Y de allá también, ¿eh? De acá, de Aupa ¡Ja! Compás. Esperamos que os guste, os dejamos con Leo Ferré y después con Gato y Perro de acá, que debaten con nosotras mismas en el Muchos pasado. besitos, sí. Esto es un tema un poco raro porque viene el pasado al presente y del presente vamos al pasado hacia un futuro en el que vais a escuchar esto. Y poco a poco nos vamos reencontrando. Il n'y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignets et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien. Ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais. Et lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes, ils sont morts 110 fois pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing sur la table ou sur rien, avec l'air entêté. Fait le sang versé, ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Les anarchistes, ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes. Pues hoy, aprovechando que tenemos a Javi, a Ainhoa y a Perro y a un servidor Gato en la radio, vamos a aprovechar para hacer un pequeño debate sobre el anarquismo, el anarcosindicalismo y la deriva a la que está llevando hoy en día el anarcosindicalismo. ¿Qué tenéis que decir al respecto? Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque hay unas cuantas cosas así. Bueno, podemos empezar por el momento actual. en el momento actual hay una cosa que se está dando como propaganda gigante, que es la huelga de la canadiense. Uh-huh. ¿Qué hemos hablado de la huelga de la canadiense, Ainhoa y yo? Pues que resulta un poco curioso, porque se habla como que en aquel momento en Cataluña es donde había la mayor concentración de gente anarquista, por el hecho de que el 40% de la gente afiliada a CNT era catalana, concentrada sobre todo en el núcleo de Barcelona. Claro, lo que pasa es que luego la apropiación de eso, por una parte había gente anarquista en muchos sitios, pero como era anarquista no se afiliaba. Por otra parte, había gente que se tenía que afiliar porque si no se afiliaba no podía trabajar. Entonces, ahí los datos, cuando los estudiamos desde el punto de vista numérico o con los documentos que hay, nos estamos comiendo alguna información que es importante. El anarquismo, bueno, es que es muy curioso, ¿no? Por ejemplo, hay cosas súper fuertes. Pasos Largos, no sé si sabéis quién es Pasos Largos, que es uno de los bandoleros más importantes de Andalucía, fue un delegado a la Primera Internacional. La Primera Internacional fue lo que hizo surgir la CNT, AIT. Ahora CNT-FIC, otra gente sigue siendo CNT-AIT, que es el otro de los debates que a lo mejor podríamos tener. Este señor, este muchacho, fue a caballo, mulo, andando, y luego cruzó hasta United Kingdom para poder hablar allí en la Internacional. Él era un bandolero, él trajo todos esos conocimientos a Andalucía como delegado y habló con la gente que era jornalera, que estaba trabajando en la fábrica. Hay un montón de gente, antes de que existiera la CNT, anarquista en España. Cosa que también se niega, o sea, porque parece que la fundación de la CNT, cuando se lee la historia del anarquismo español, muchas veces sí. Se dice antecedente, pero o sea, la historia de la CNT. Pero bueno, hay mucha gente que estaba por ahí ambulando, no se sabe cómo. Sí, luchas de liberación o emancipadoras siempre se han dado. Y a propósito de que hemos hablado de la canadiense, pues la canadiense, una huelga que triunfó, pero la pregunta también necesaria es cuántas huelgas se realizaban anteriormente en sectores emergentes con una organización pues donde también los socialistas pues tenían un papel desmovilizador, como conocemos hoy a tantos compañeros de la UGT, y que bueno, que eran por otro lado experiencias que quizás se tuvieron que producir para que la canadiense fuera una huelga de la que hoy, 100 años después, pues no, la recordamos y la deseamos, ¿no? Pero bueno, que también debe de servirnos para efectivamente, pues muchas veces no ver que el, no sé cuándo se produce, nadie pienso que puede saber cuándo se va a producir el asalto, ¿no? Pero efectivamente eso es lo bonito, y muchas veces pues son nuestras necesidades o nuestros las que nos llevan a querer que mañana, el próximo 1 de mayo, hay que darle fuego a esto. Hay una cosa que cuando nos conocimos Ainhoa y yo, que ahora llevamos 5 años del no, porque, claro, desde el no, que es un tema que dijo Holloway, en principio es el no, resulta que hay un muchacho, otro muchacho, que se llama Pérez del Álamo, que yo creo que es uno de los precursores del anarquismo en España. Pérez del Álamo, estamos hablando del sesenio revolucionario. O sea, 1870-1876. ¿De cuándo se hizo el cantonalismo? Que yo creo que es una de las experiencias más importantes, más olvidadas y más destruidas de la historia de España. Pérez del Álamo salió de Sevilla hasta Loja, Granada. Y él salió andando y la gente se fue sumando a ese movimiento de revolución cantonal. digo, mira, Ainhoita, mira el libro este que él escribió, pero lo escribió para decirle a los jueces, ¿no?, que él no era responsable de ninguna cosa mala, sino que él era responsable, en todo caso, de encontrarse con la gente que vivía mal, ¿no? Bueno, eso recuerda un poco a algunos juicios que pasan con la gente que está dando apoyo, a gente que está luchando, y es como cuando te dice, bueno, pero ¿quién es el líder de todo esto? Y eso es lo que decía él, sí, también, es que no hay líder. Entonces, él escribió el libro no por darse protagonismo, sino al revés. Lo que pasa es que luego, como lo había escrito, pues la gente conoce muchas cosas que pasaron a través de su voz o de sus ojos, sí, pero ¿no? Es un libro olvidado, sí, incluso, o sea, es muy fuerte. Sí, también, ¿no? Pero también pasa eso en relación a entender dónde o cómo se está desarrollando el anarquismo en la península, porque si pensamos en formas horizontales de lucha, en la que no hay protagonismos, y también en formas clandestinas de lucha, pues evidentemente pues no tiene la gente un carné. Sí, además, bueno, viniendo un poco a tiempo real que vivimos, pues efectivamente el anarquismo pues está teniendo debates importantes en torno al feminismo, en torno a diríamos proyectos nacionalistas y procesos, claramente procesos nacionalistas. En Cataluña se ha vivido o se está viviendo un debate abierto y bastante bastante fuerte, bastante cargado por este aspecto. El feminismo también, análisis del feminismo ha traído, pues, además digo esto añadido a las dificultades de comprender pues esta historia del anarquismo, que donde nos encontramos con una estructura como o con una organización como CNT-AIT y con una otra organización CNT-CIT, y que además también pues CNT es, hay muchos compas, sí, que pueden decir FGT. que son muchas, y efectivamente CNT pues hay que decirlo, hay que comprenderlo también como plural en el anarquismo, ¿no? Porque efectivamente el anarquismo pues no se puede coger desde una línea teórica y avanzarlo. Pues no se puede coger, pero se coge, porque parece ser que hoy en día, no sé si hoy en día o desde hace mucho tiempo, pero se tiende a capitalizar aquello nuevo que sale o aquello, digamos, diferente que sale, se tiende por los pues diferentes grupos, ya sea anarquismo, ya sea socialismo, ya sea lo que sea, se tiende a capitalizar el movimiento y a absorberlo. Y es como, no sé, es como una cosa miserable. También se produce eso en el anarquismo. Sí, pues sí. Sí, sí. El tema de no solamente es capitalizar, sino arrinconar, porque creo, por ejemplo, las compañeras de la Federación Anarquista de Gran Canaria, que están hablando del anarquismo a pie de calle, que es una de las cosas que no se quiere sacar a la luz, ¿no? Cómo trabajar con la gente, que dicen muchos anarquistas universitarios y universitarias de como la Ainhoita. Que dicen que eso no es anarquismo, que eso es del lumpen. O sea, el lumpen, me cago en la hostia. El lumpen, que es la gente que está... Claro, son los nuestros. Entonces, Ruimán y otra gente que hay en Canarias y toda esta gente que estamos diciendo de los años de finales del siglo XX, de principios de los 30, son gente que tienen que ser las que nos ayuden a comprender por dónde van las cosas, porque si no, ¿qué hacemos? ¿Un socialdemocracia radical? ¿Sí? En la que, otra vez, claro, el capitalismo, vamos a intentar limpiar las aristas, pero además sin partido, lo que sea, para que no manipulen a la gente, pero ¿y a dónde vamos? Pues no sé a dónde vamos, pero no sé, yo veo desde la militancia actual que tengo en CNT, yo veo las, o sea, veo las viejas formas de reproducir el capital dentro de CNT. Eso decíamos hoy en clase, ¿no? Estábamos en clase de en magisterio, ¿no? Con personas que van a ser maestras y maestros de educación infantil. Y entonces eso les planteamos. ¿Cómo podemos hacer para nosotras que somos personas que vivimos en el capitalismo para poder plantear formas que no sean de nuestra cabeza, ¿no? O sea, de la forma en la que estamos estructuradas en ese momento? Y entonces, sin darnos cuenta, a veces, como nos fijamos en los contenidos, no nos damos cuenta de que la transformación está en las formas en las que le estamos haciendo esas cosas, porque si nos fijamos en los contenidos podemos estar repitiendo, replicando el mismo sistema. Igual que pasa en la forma de estudiar la historia, que aunque hagamos una historia sobre el anarquismo, como las formas historiográficas siguen siendo las dominantes, seguimos replicando lo mismo que se supone que estamos intentando transformar. Es que todo ese proceso en el tiempo requiere, pues diríamos, de una autorrevisión continua. Porque efectivamente vivir dentro del capital, que por otra parte no hay vida fuera de él, porque es global y porque efectivamente está instalado hasta la médula. Antes decíamos que iba a entrar hasta la cocina, ya entró en la cocina y está en la médula. Y frente a eso, pues claro, son todas formas que ponemos en marcha, son intentos, fuegos que saltan y que muchas veces pues la dificultad es de asentarse un poco en el tiempo y seguir, que requieren de revisiones continuas, porque proyectos pues como esta misma radio autogestionaria, una radio libre, pues efectivamente a lo largo del tiempo pues tiene muchos altibajos y requiere pues muchas revisiones de las formas en las que pues podemos manejar la radio, que han sido buenas durante un tiempo, pero que también han ido cambiando, es decir, que también hay más cosas buenas que se pueden seguir empleando, ¿no? Para ir intentando mantenerse, pues igual ya no lo dice uno con voz alta, tan alta como autogestionario, porque efectivamente aquí pagamos la luz a Iberduero o al que, y entonces es dinero también que ponemos en marcha. Pero que son intentos y que desde luego sirven para encuentros, para trabajos a realizar, que como este medio de comunicación libre, pues digo, pues es ese paso que falta a tanta gente para decir que, joder, nos están comiendo el coco, buah, cómo nos bañan, cómo nos mean todos los días, ¿no? Y sin embargo no encontrar, porque no se buscan, porque las hay. No encontrar medios que permitas un poco tú también ser mensaje, ser emisor y contar un poco lo que entiendes y lo que ves, esto que no es como te lo cuentan por ahí, ¿no? Rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nunca me has tratado con amor, porque nunca me he arrodillado ante ti. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaste el cariño que te di y me diste solamente incomprensión. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nunca me has tratado con amor, porque nunca me he obligado ante ti. Yo quisiera ser como el niño aquel, como el noy aquel que fue feliz, y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una ilusión, y cantar y reír. sígueme. Todo a cambio de una ilusión. Yo sé, porque nunca me has tratado con amor, porque nunca me he arrodillado ante ti. Nunca, nunca me he arrodillado ante ti. Hay que ser rebelde, rebelde, pero con causa. Claro. El otro día, es que me ha gustado mucho lo que ha ido diciendo y me he ido recordando. El otro día decía yo, joder, es que tampoco es lo global. Pues parece que nos han metido el mensaje de que el capitalismo es global. Y ya, como es global, ni existe ninguna experiencia a nivel mundial que se pueda escapar del capitalismo. Ni en la historia ha habido nada que no sea el progreso hacia la globalidad. Entonces estaba pensando yo, ojo, esto cómo es. Iba andando por los campos de alegría, qué bonito. Y entonces decía yo, pues mira, ahí está, que dice Ainhoa que no es así, en Ayo. Y cuando la gente que había allí en los campos de que ahora son de Áraba, ¿no? Vinieron los romanos, ¿no? Vinieron los romanos allí, los romanos con su imperio. Y ellos vivían de una forma que eran en unas chozas, en los poblados circulares. Vinieron los romanos con sus palacios. Ellos en Roma vivían en bloques de piso. O sea, que para nosotros los bloques de piso es algo súper moderno, ¿no? Pero que en Roma ya vivían en bloques de piso la gente pobre, en plantas, sí. O sea, 3-4 pisos. Entonces, ahora cuando digo, bueno, y eso significará algo, ¿no? Significará que había una forma de vivir de pobre, rico, de ciudadanos romanos, de no sé qué. Pero si ahora lo pensamos, es exactamente idéntico que hace 2000 años. O sea, ahora hay gente que vive sí. En choza, hay gente que vive en bloques de piso, hay gente que vive en palacio y en este mismo lugar. O sea, que no tenemos que ir a África a verlo. O sea, hay gente que vive en chabola. Hay gente, entonces dice, bueno, cómo el mundo ha evolucionado, que es una barbaridad, pero la gente sigue igual. Entonces el capitalismo que a todos nos penetra, por ejemplo, en Sevilla, en la provincia de Sevilla, en los campos de arroz, el 92% del arroz que se produce en la Unión Europea está hecho en Sevilla. De Sevilla hacia el mar, en todo eso que se llama la marisma del Guadalquivir. Entonces, ahí Franco, a los valencianos, les dio la historia de decir, bueno, vais ahí, eso es vuestro, a los valencianos adictos al régimen, y podéis hacer lo que queráis. Ahí se mataba a la gente, los cangrejos se los comía, a la gente que se mataba ahí por protestar. Pero desde lo que ahora se llama Puebla del Río hacia abajo, ahí hasta el año 62 hubo una comuna anarquista, comunista también, que en tiempo de Franco no era capaz de entrar ahí el ejército franquista, ni las fuerzas de la Guardia Civil, ni nadie a poner su orden. Hay un montón de contradicciones en el capitalismo, espacio, en los que la gente está haciendo cosas que no tienen nada que ver con el capitalismo. O sea, sí. Está hasta el tuétano, sí, sí, sí. Pero estamos en sin tuétano. Bueno, ahí en el caso de la zona rocera, puede ser que lo que no consiguió Franco con su ejército lo consiguiera el narcotráfico, que es lo mismo que está pasando en México ya desde hace unos años para acá, que las formas de, bueno, y lo que ha pasado con el pueblo gitano igual, que las formas de resistencia han sido destruidas a través de la introducción de la droga, ¿no? Y igual que con lo de las casas de apuesta y todo eso, de utilizar formas que ya te superen, en, o sea, que puedas perder tú el control de la situación. La en ese caso, popular. Porque hay en Isla Mayor, bueno, también fue famoso ese caso en el que estaba toda la Guardia Civil metida en el lío del narcotráfico y todo eso. No, si se ve la película de Isla Mínima, eso, es bastante, mínima. Es una película muy flojita de contenido, pero se ve perfectamente todo el tema que pasa allí desde hace mucho tiempo. Si me viene a la cabeza esta área geográfica, Zomia, no sé si tenéis oído, es toda una, pues no sé si recoge a 52 millones de personas y muchos pueblos que va de la zona norte de India con la frontera con China, y que algunos, para reconocerlos de mi generación, nos referimos, pues, donde en la película Apocalipsis Now, donde está allí el Marlon Brando, ahí donde matan a la vaca, toda esa zona, son zonas, entra Kerala y todo eso, ¿no? Son zonas sin gobierno o con gobiernos autóctonos propios, donde no hay contactos de capital, y es un área, pues, de no sé cuán, 50 millones de personas, sí, muy amplia, además también un poco difícil, ahí en las montañas del Himalaya, en fronteras, pero Zomia está plasmado ahí en el Wikipedia. Como... Pero que no te tienes que ir tan lejos, o sea, por ejemplo, en el Polígono Sur en Sevilla o en Tepito en México, hay millones de personas, bueno, en Polígono Sur no, porque son miles de personas, pero en Tepito hay millones de personas que viven fuera del capitalismo y del capital. Lo que pasa es que el capital se los apunta. Dice, estos son nuestros. Es falso, porque no nos hay cuenta. Relaciones de capital. Hay relaciones de ayuda mutua, de una serie de de comportamientos que no tienen absolutamente nada que de ver no con acumular. El capital. Pero son zonas rurales, áreas rurales. No. Tepito es Ciudad de México. Ciudad de México. Ah, Ciudad de México. Ciudad de México. Y el polígono sur de Sevilla. Sí, las con... Son, por eso es interesante, porque está pasando de muchas maneras y a veces no lo vemos porque no cuadra con nuestra perspectiva, que en realidad es eurocentrista, ¿no? Sí, también. Capitalicentrista sería sí, algo así, ¿no? Sí, lo miramos sí, con sí, sí. ojos y no lo estamos viendo. Sí, contemplar en paralelo otras. Lo que hemos hablado varias veces con Gato, porque no quiere decir su nombre de la clandestinidad. Ah, sí, Aritz. Un saludo a los de la CNT, que hace poco los he puesto a parir. El tema de por qué tenemos que crear estructura desde el anarquismo para que la gente siga dependiendo del Estado. ¿Por qué tenemos que pensar que cuando nos jubilemos tengamos que tener una pensión, que cuando que tenemos que escolarizarnos, que tenemos que hospitalizarnos, que tenemos que vivir de ese estado, cuando en realidad tenemos la fuerza y la creatividad suficiente como para poder construir mundos que no dependan del Estado? Lo único que tenemos que hacer es soltarnos. Entonces, cada vez, cuando nos vamos sujetando, que son lo que dice Jesús Ibáñez, sujeto sujetado, cuando nos vamos sujetando, no se nos hace imposible pensar en mundos en los que, dentro, a lo mejor, de una opresión estatal, podamos crear mundos en los que haya espacio sin Estado, ¿no? Sí, pero todo continúa. Todo parte también de... Primero hay que tener un poco de honestidad también, porque no se puede reivindicar algo si realmente tú no estás dispuesto a cambiar. Entonces, primero, ante todo, una honestidad, porque está muy bonito decirlo, pero hostia, hay que hacer un poco de autocrítica también, porque sí, estoy, soy anarquista, soy lo que sea, pero luego a la hora de la verdad, sí, que los demás lo hagan, pero yo chupo del bolsillo y a mí la jubilación y todo eso. Y al final yo no sé, pero el sindicalismo de hoy en día todo está enfocado, digamos, a chupar de las estructuras del Estado. Bueno, a lo mejor ese es el debate entre el anarquismo y el anarcosindicalismo, porque, bueno, en estos dos años y medio, hemos pasado por bastantes CNTs y CNTAITs, ¿no? Sí. O hemos conocido gente de que se mueve en esos lugares, ¿no? Y en muchos lugares nos repiten que, bueno, que eso es anarcosindicalismo y, por lo tanto, es sindicalismo. Sí. Entonces, eso es un problema, porque si en los sitios donde se hace el anarcosindicalismo, se trabaja el anarcosindicalismo, no se plantea el hacer anarquismo, que es lo que pasa, es que estamos reforzando la propia estructura. Yeah. Entonces, reforzamos la estructura porque le damos un apoyo o rescatamos o ayudamos a rescatar a la gente que tiene problemas dentro del sistema. Eso es importante, pero si no lo haces junto con lo otro, junto con otras formas, en realidad eres colaboracionista, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo. Una de las cosas más importantes que está luchando ahora la CNT es por el patrimonio. Así es. Y sí, y desde luego parece que suena como primer foco de las actividades que realiza CNT. También se realizan trabajos un poco de recuperación de memoria histórica. Claro que sí, hay muchas cosas que son muy importantes, pero hay cosas que deberíamos de hacer, que unas cosas que no debemos de hacer y otras que deberíamos hacer que no se están haciendo. Y eso es lo que estamos hablando, es verdad, sí. Que todas esas cosas que hablamos y las decimos en nuestras radios, pues son muy importantes porque son luchas importantes. Pero todo lo demás que no decimos o que ni siquiera pensamos son tan importantes como esa. Claro, por una parte, por lo que decías tú, Gato, lo de que por una parte está gente que construye discursos y por otra parte hay otra gente que está haciendo cosas. Y por eso es importante entrelazar el pensar, el sentir y el hacer, que es el debate que tuvimos en CNT IT Albacete, ¿no? Cuando estuvimos hace semana y media. Entonces, no vale tener un buen pensar si no haces y no lo sientes, no vale hacer y hacer y hacer si ahí no hay una reflexión, si no se comparten otras cosas, ¿no? Entonces, a veces nos lleva el... Hay gente que es muy activista, que está todo el rato haciendo cosas y hacer y hacer y hacer, pero que eso no hace, bueno, puedes arriesgarte a caer de nuevo en el propio sistema, ¿no? En ese hacer. O hay gente que está todo el rato pensando y se queda en el pensar y entonces no vale tampoco para mucho. O hay gente que lo siente, pero que en cuanto viene alguien con un discurso neoliberal lo compra como... No, se queda paralizado por tanto sentir... Bueno, entra, pues, bueno, pues ahora pues entro en esto de la no sé qué cósmica... Ya sabes que no se llama el grito, ¿no? Sí, no, se llama el grito, pero es porque es para no ir. Entonces, por eso que es muy fácil caer en las garras del sistema capitalista porque es multicéfalo, ¿no? Y le cortas una cabeza y todavía le quedan múltiples cabezas. Pero que tenemos que hacer las cosas así, ¿no? Entrelazándolas o... Entonces, ahí decían unos, pues nosotros sí, nosotros siempre, bueno, si empapelamos esto, si hace falta, salimos, nos da lo mismo, ahí estamos para luchar a lo que haga falta, ¿no? Y decía, bueno, pero a lo mejor... tú vas a la calle para hacer un trabajo activista, pero no vives la calle. Y entonces a lo mejor vivir la calle es una lucha más importante que poner pancartas o ir a las manifestaciones. Porque si no, la calle es solamente lo que tienes que hacer, transitar para ir a donde tú quieres ir. Pero claro, una persona que es hiperactivista, pues eso de decir, bueno, y ahora te vas a poner en un banco a comer pipas, dice, no, esto no puede ser activismo, ¿no? Por eso que es ahí la tensión, ¿no? Bueno, Gato, ¿hay más anarquistas, menos anarcosindicalistas? Hay más anarquistas de lo que se dice, pero pasa que ellos mismos no se autodenominan anarquistas. están ahí, trabajan, que es lo importante, y pero pasan de etiquetas. Y luego están los que se ponen 50.000 pines en el cuerpo y... Hablando de chapas, han venido hoy los compas Javi y Ainhoa y vamos a la entrega de ceremonia. Una chapa. Esto es sorpresa, no he venido preparada. No están compradas como las banderas de Mugitu, ¿eh? Anda, mira. Anda. ¿Pues se pueden coger dos? Vale. No. Podéis empezar a hablar. Bueno, y al final es que hay que celebrar la vida. Claro. En eso estás, ¿no, Javi? Porque estamos brindando con aguardiente blanco del Valle de Colombia, sin azúcar. Sí. Para cuando estuve a punto de morirme en junio, ya... Anisado. Eso es, mira qué bueno. ¿Tú quieres un poquito? Pues eso. Y el tema del anarquismo, que es una cosa que nos preocupa porque tenemos que romper con el pre. O sea, si estamos con el pre por delante, nunca nos va a ocupar. Entonces, pre-ocupa y eliminar el pre y el guión. Solo ocuparnos del anarquismo de la Primera Internacional, donde estábamos todos juntos, que eso es un rollo, porque nos hemos seguido separando. La Primera Internacional estábamos los anarquistas, los comunistas, los socialistas utópicos, ahí, luchando juntos. Ahora parece que cada uno vamos por un lado y eso es un rollo patatero, porque hay gente que piensa que las luchas se capitalizan y se... ¿cómo se llama eso? Se cuotizan. Sí, siempre tiene que haber un líder en cada movimiento de masas. Muy bien, pues, chin-chin. Chin-chin. Chin-chin y reatía. Chin-chin a flelu. Ah, ahí estamos. Sí, nada, pues que otra vez, a ver cuando nos encontramos aquí presencialmente. Aquí o allí o donde sea. O a ver si os venís para Alegría. A Radio Alegría Libertaria, a nuestra sede en Alegría Dulanzi. Andando como... Andalucía libre, viva mi tierra. Andando como pies largos. O en Sevilla. Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida.